Y vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos de este capítulo, los primeros, creo, 14, algo así, o un poquito menos de eso, unos 11. Síganos en la pantalla si no tiene su Biblia, y si tiene su Biblia, síganos también. Dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileas, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Puede sentarse. Qué pasaje tan increíble, ¿verdad? Dios bendiga su palabra. Hemos estado hablando sobre los valores de nuestra iglesia. Y ya los que son parte de nuestra iglesia saben estos valores, ¿cierto? Son tres valores que creemos son fundamentales, son parte de la escritura, son bíblicos. En la gráfica que hemos presentado constantemente, creo que tenemos la gráfica de esta mañana, si la podemos ver otra vez. Esa es nuestra visión. Somos una iglesia que cree en ser y ser discípulos para la gloria de Dios. Esa es nuestra misión. Eso es directamente de la escritura. Eso no es algo que inventamos de nada. Mateo 28, 19 y 20. Y creemos que tres elementos fundamentales para la iglesia es la adoración, lo cual hablamos hace dos semanas. Hablamos sobre cómo es la adoración el centro de nuestra vida como iglesia y como individuos, como creyentes en Cristo. La adoración es fundamental. Hemos sido salvos para adorar a Dios. Y el llamado a las otras personas que no le conocen es porque queremos que más adoradores adoren en espíritu y en verdad al Señor. Segundo, hablamos también de comunidad, que es dentro de la comunidad que nosotros también crecemos como iglesia, crecemos como creyentes. La semana pasada hablamos sobre esto. Y es por eso que hemos estado enfatizando la idea de esos grupos pequeños donde nosotros podemos crecer juntos. Y los elementos que vemos, hay comida, es obvio, es parte de la comunidad, es parte del cuidado, hay compañerismo y también rendimos cuentas unos a otros. Y en esta mañana vamos a ver el aspecto misional o misionero. Es que no solamente queremos adorar como iglesia, pero la adoración nos impulsa realmente a buscar a aquellos que no le conocen, es la misión nuestra, pero también como creyentes en comunidad estamos hablando de cómo nosotros podemos llegar a aquellos que todavía no le conocen. Y esa es la misión nuestra, es compartir el evangelio donde nosotros, Dios nos ha puesto como iglesia, en el lugar donde estamos, el lugar donde trabajamos, el lugar donde vivimos, el lugar donde desempeñamos nuestras funciones como familia, queremos compartir el evangelio. Eso es lo que miraremos en esta mañana, la misión de la iglesia de Cristo y cómo nosotros podemos envolvernos. Hemos leído en el libro de Hechos esto sobre el llamado de la iglesia. Y usted sabe que en los últimos años hemos mirado una transformación tecnológica muy increíble, ¿cierto? Las cosas están avanzando cada vez más rápido de lo que pensamos. Y olvidémonos ya del microondas, ahora ya no es el microondas. ¿Qué es ahora? El Instapot, está el Deep. Bueno, imagínense, es increíble. Ahora con el viento solo se calientan las cosas ahí, con el calor y el viento. Olvídense de esas cosas, estamos avanzando tanto en la tecnología. Con la computadora tenemos tantos cambios también. Podemos comprar cualquier cosa de nuestra casa sin mover un dedo. Eso es buenísimo para mí, me gusta. podemos cualquier artículo que deseamos, no necesitamos salir, evitamos todas las personas, no tenemos contacto con nadie, es cierto. Podemos vivir una vida aislada. Podemos hablar con personas de diferentes lugares en el mundo sin tener que ir ahí. Estamos ahora mirando también que ha llegado la era de la realidad virtual. Y escuchamos aún que ahora lo que antes era la organización Facebook, ahora es Meta, porque quiere lograr ese aspecto de la realidad virtual. ¿Qué será en el futuro? ¿Qué será lo que irá a suceder? Me imagino que llegaremos a nuestras casas y la temperatura se va a ajustar dependiendo de la temperatura nuestra. Es increíble, pero eso puede llegar en un momento en el futuro para nosotros. Tendremos carros que realmente no tendremos que manejar. Ustedes saben, están en proceso. Carros que no se manejan solos hoy día. Vamos para allá, vamos a tener carros que se manejan solos. No sé. Es muy posible que tendremos también la capacidad de cambiar partes de nuestros cuerpos. Usted dice, wow, ¿usted está hablando de eso? Sí, hoy día se están creando partes celulares de las partes del cuerpo que usted quizás pueden después guardar en algún lugar que usted quizás necesite para usar y puede tomar de esas partes cuando usted alguna de esas partes le falle. Usted dice, wow, eso es la tecnología. ¿Qué afecta a eso lo que Dios nos ha llamado a hacer como la misión nuestra? Mire, todas estas cosas van a llegar a nuestro tiempo, quizás después que nosotros hayamos partido con el Señor o el Señor venga, pero la misión del Señor no cambia. La misión del Señor ha sido así por más de 2000 años y seguirá hasta que Él diga que es tiempo de cerrar el tiempo esto. El Señor fue muy claro que su iglesia llevaría a cabo la misión de Él y dijo que ni siquiera las puertas del Hades o del infierno mismo pudieran o podrán parar y detener a su iglesia. La pregunta es que si tenemos toda esta tecnología y todos esos avances y nada puede parar la misión de Dios, ¿en qué consiste esa misión? ¿Qué es la misión de Dios? Bueno, ya aludé a eso esta mañana mencionándoles lo que dice. Pero en este texto que hemos mirado en esta mañana, miramos la misión de la iglesia. Esta es la misión, esto es como comenzó la iglesia y esta sigue siendo la misión nuestra. ¿Cuál es esa misión? Primero vea que hay una base histórica en el comienzo de la iglesia. ¿Qué es esa base histórica? Lo miramos en los primeros 3 versículos. Y Lucas es muy claro en decirle a Teófilo las cosas, dice que comenzó Jesús a hacer y a enseñar. Pero vea lo que le dice. Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Lo leímos esta mañana. Y les dice, a los cuales después de haber padecido, murió, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Sin duda estas pruebas. Y se apareció, dice, por 40 días hablándoles del reino de Dios. La misión de la iglesia está basada en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho histórico, esto no es una fantasía. El Señor había llamado a estos 12 discípulos a los cuales Él preparó por 3 años. Y recuerdan que los preparó por 3 años, pero no los envió afuera. Los preparó hasta el tiempo que Él los enviaría. El Señor era muy claro en prepararles a ellos, sabían que ellos llegarían a cumplir la misión de Él, pero no hasta que recibieran al Espíritu Santo. Pero la base de todo ello fue la muerte y resurrección del Señor. Es cuando Él resucita que Él prueba que Él es el Dios verdadero, que Él es el Salvador verdadero y Él les va a dar o les da la misión de las buenas nuevas para llevarles a otras personas. ¿Cuál es ese mensaje? Es que el Señor murió por nuestros pecados. Que resucitó, venció el poder del pecado y por medio de él tenemos la vida eterna. Y ese es el mensaje de las buenas nuevas que él les dijo a ellos, voy a darles que ustedes lo lleven. Pero primero tenía que suceder eso, es un evento histórico. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. La misión está basado en eso. Pero vea también en los versículos 4 y 5 que también está basado en una promesa que les dio que el Padre les había dado. Y dice, estando junto les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis de mí. ¿Cuál era esa promesa? Era esta. Dice, Juan los bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después. Al ascender al cielo, el Señor les dice, ustedes no van a salir de Jerusalén porque quiero darles mi poder para que ustedes lleven a cabo la misión mía. Ese poder no podía venir a menos que Él ascendiera al cielo. Obviamente no podían recibirlo si Él no moría y resucitara. Pero Él resucitó, subió al cielo, pero Él tenía que ascender, tenía que ir para darles la promesa del Padre, que era recibir el Espíritu Santo, que les ayudaría a llevar a cabo la misión de Dios. Es más, en el libro de Hechos la palabra Espíritu Santo, o el nombre del Espíritu Santo, aparece más de 50 veces, lo cual quiere decir que es significante. Dios les había enviado a ellos a una misión, pero necesitarían el Espíritu Santo para llevar a cabo la misión de Dios. Miren, en Juan 14, lo que el Señor les dice a sus discípulos acerca de esta promesa. Esta es la que se cumple, se va a cumplir, que hemos leído esta mañana. Se iba a cumplir y se cumplió. Juan 14, 12 a 17 dice: de cierto, cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, dice el Señor. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren lo que dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está en vosotros y será, está en vosotros y estará en vosotros. Claro eso. El Señor les había prometido, el Espíritu Santo va a venir en ustedes. Y no va a venir a menos que yo me vaya. Pero muy interesante también dice, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué no puede? Porque no, ¿qué es? No le conoce. Cuando no conoces a Cristo, no puedes experimentar al Espíritu Santo en tu vida. Esto no es una magia. Es una persona, la segunda persona de la Trinidad, que viene a vivir en tu vida cuando conoces a Cristo. Pero el Señor les dice, ustedes van a recibir al Espíritu Santo de manera permanente cuando yo me vaya. Le dice, por eso ustedes no deben de salir de Jerusalén, esperen ahí. Y es hasta que eso sucede, es que ellos realmente llevarían a cabo la misión de Dios. ¿Cuáles son los elementos o las dinámicas de esa misión? ¿Qué envuelve esa misión? Hay 5 dinámicas o partes, particularidades de esta misión que el Señor les da a su iglesia. Número 1 es la realidad del Espíritu Santo, como ya hemos hablado en nuestras vidas. Y mira, el Señor es claro, les dicen en versículo 5, Juan les bautizó con agua, ¿cierto? Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. No muchos días después de eso. Quiero decirle, esto, si usted ha crecido en un ambiente donde se le enseñó que necesita una segunda unción, esto no es lo que está enseñando el texto. Está hablando de la permanencia del Espíritu Santo en la vida de las personas creyentes que creen en Cristo. Y le dice, ustedes van a recibir la permanencia del Espíritu Santo, o el Espíritu de una manera permanente en sus vidas. Antes de esto no era posible, antes de la muerte y resurrección de Cristo no era posible. Pero una vez el Señor resucitó entre los muertos, Él dice que les daría otro Consolador que habitara con ellos para siempre. Ese sería el Espíritu Santo. Y ese mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos sería el mismo poder, el Espíritu Santo, radicaría también en los discípulos. Miren en Romanos 8:9 lo que dice. Pablo dice esto: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Claro, el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, de nosotros que hemos creído en Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, no puedes tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas para llevar a cabo la misión que nos ha dado de compartir el Evangelio. Y eso es muy claro. Además de eso, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Versículo 6 a 8. Vea lo que ellos le preguntan. Le dicen, Señor, ¿no vas a restituir el reino de Israel en este tiempo? Él les dice, no, un momento, ustedes no les necesitan saber todo, ni los tiempos, ni cuándo yo voy a venir. Eso no es lo importante. Lo cual es, para nosotros en nuestra mente lógica es, ¿cuándo vas a venir otra vez? Esa es la pregunta que aún seguimos haciendo. ¿Cuándo vas a venir? Y el Señor dice, a ustedes no les toca saber cuántos son esos tiempos. Lo que tienen que saber es esto. Es lo que dice aquí. Más, dice, recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Recibiréis qué? Poder. ¿De quién? Espíritu Santo. Vendría sobre ellos y les daría el poder. Lo cual quiere decir esto: para llevar a cabo la misión de Dios, llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas, necesitamos el poder de Dios. Ese poder de Dios, es muy interesante esa palabra, siempre usted quizá la ha escuchado, y es porque nosotros sabemos qué es esa palabra. El poder, la palabra es dunamis, que viene de, ¿qué palabra usamos? Dinamita, ¿verdad? Es como, oh, sí, tenemos la dinamita. Bueno, recuerden, nosotros prestamos las palabras de otros idiomas y la usamos a nuestra forma, pero usted tiene la idea. Es poder, es algo bastante grande. Y dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él va a darles ese poder de Dios. Ese poder es más poderoso que la tecnología. Usted puede pensar que la tecnología es increíble, pero ese poder cambia a las personas mismas de adentro hacia afuera, cosa que la tecnología no puede hacer. Cambia de la persona del odio y la pasa al amor. Cambia la discordia en armonía. Cambia el desasosiego en paz. Rompe las barreras, las nacionalidades y los une bajo la bandera de paz de Cristo. Ese es el poder que tenemos. Y recuerde, ese poder, el poder del Espíritu Santo, fue el mismo que, ¿qué pasó? Que resucitó a Cristo dentro de los muertos. ¿No le parece algo eso increíble? Usted entra como creyente y mire, sin importar su educación, sin importar su trasfondo cultural, usted lleva dentro de sí el poder del Espíritu Santo. ¿No le parece eso asombroso? La pregunta es, ¿qué hace usted con eso? ¿Qué hace con el poder que el Espíritu Santo nos da? Cumplir la misión de Dios. Eso es lo que Dios dijo que ellos iban a hacerlo, y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros a hacer también. Y le voy a decir esto, ¿por qué? Porque la Escritura es clara que nadie puede convencer a ninguna persona a venir a Cristo, a creer en Él con sus propios esfuerzos. La única persona que puede convencer a otros para que vengan a Él es el Espíritu Santo. El Señor dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado. Va a hacer realizar a las personas que necesitan de Cristo por su pecado. Va a hacerles ver su pecaminosidad. Les va a convencer de justicia. Les va a hacer ver lo que es verdadero, lo que es justo delante de Dios. Y le va a hacer ver también que hay un juicio que Dios va a ejecutar sobre aquellos que no quieren arrepentirse y vivir para Él. Eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer. Así es que mire, el trabajo nuestro no es tanto ir y convencer a la gente cuando vamos en la misión de Dios. Nuestro trabajo es comunicar el mensaje de Dios. ¿Quién se encarga de llevar a cabo la obra de cambiar a las personas? Es el Espíritu Santo. Mire, si usted trata de cambiar a la gente, no va a funcionar. Hay personas que, yo he visto personas que quieren que las personas reciban a Cristo ya. Reciba a Cristo. Y si no recibe a Cristo, le siguen dando duro hasta que... Pero usted tiene que hacer la oración, reciba a Cristo. Mire, lo va a hacer su discípulo. Y recuerden, recuerdo la ilustración de un famoso predicador que andaba en la calle y se le acercó un borrachito. Y le dijo, Señor Muri, yo soy uno de sus convertidos. Y dice, andaba borrachito. Le dice, sí, tienes razón, eres mi convertido, porque si fueras del Señor no estarías así. ¿Sí ven? No trate usted de convertir a la gente. Ese no es su deber. Su deber es comunicar el mensaje de Dios con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer la obra en las personas. Así es que para llevar a cabo la misión de Dios necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 3. Pero ¿sabe qué? Se necesita el testimonio de los testigos. Miren lo que les dice. Y me seréis testigos. Esa palabra la conocemos también nosotros, ¿cierto? ¿Qué es un testigo? Bueno, es uno que da testimonio de otro. En este caso, si no le quiero compartir la palabra que se usa en la Biblia, porque quizás le va a gustar más, es mártir. No me gusta esa palabra, ¿cierto? Porque es mártir. Ustedes me seréis mártires. Oh, de ahí viene la palabra mártir. ¿Qué es una persona, un mártir? Es uno que da su vida, ¿cierto? Por otro, por el Señor. Bueno, la idea es de ser un testigo que habla de su experiencia. Dios nos ha llamado a ser testigos, de compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, compartirle a otros. Somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y le compartimos eso a otras personas, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Como iglesia tenemos que llevar a cabo esa misión. Mire, de contarles a otros lo que Dios ha hecho. Nosotros somos esos testigos. Cuando usted habla con alguien y comparte su testimonio y cómo el Señor le cambió, usted puede decir, mire, este yo era esta persona borrachita, pero me cambió, ahora soy una persona que sigue a Cristo. Este es mi testimonio, yo soy el testigo de lo que el Señor puede hacer. Yo estaba aquí, Dios ahora me ha traído aquí. Ese es el poder del testimonio, pero no es porque nosotros nos hemos cambiado y reformado, es porque el Señor ha hecho la obra en nuestra vida. Y el testigo no cesa de contarle a otras personas el gran amor de Dios que ha tenido para él y ahora o ella, y ahora está compartiéndole a otros. Eso es el testigo. Y nosotros hemos sido llamados para ser testigos del Señor. No era solamente para los discípulos, era para nosotros. Y mire, también envuelve dónde llevar el mensaje, la expansión de ese mensaje. Vea lo que dice: ustedes van a serme testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje a los seguidores es no solamente donde vivían. ¿Dónde vivía la mayoría de ellos? Jerusalén, esa era su ciudad, la capital, Jerusalén. Entonces dice, ustedes no van a ser testigos solamente aquí en Jerusalén. No es todo eso, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro lugar de nuestra Jerusalén? Cuando aplicamos esto a nosotros, a nuestro contexto, ¿cuál sería nuestra Jerusalén? Pues aquí en Tyler, ¿cierto? Y me seréis testigo aquí en Tyler. Es lo que es, como lo hemos asimilado, porque esa es la idea. Además de eso, ¿qué dice? En toda Judea y Samaria. ¿Sabe dónde son? Esas son las ciudades que estaban pegadas a Jerusalén. Está Jerusalén, que era parte de Judea también, pero también está Samaria, Judea y las otras lugares donde ellos vivían. Y Samaria, muy particular, era un lugar donde los judíos generalmente no iban. ¿Sabe por qué? Porque los samaritanos eran personas mitad judíos y mitad samaritanos, mitad de asirios, y estaban mezclados. Y ellos tenían su propio sistema religioso. Si usted lee el capítulo 4 de Juan, se da cuenta, el Señor habla con una mujer samaritana ahí. ¿Ya ha leído ese pasaje? Y es muy interesante porque esta semana estaba leyendo este texto y el Señor les dice, cuando ha tenido esta conversación con la mujer samaritana, y la Escritura es clara que dice, tenía que pasar por ahí. Bueno, no tenía que pasar por ahí. Es más, se esquivaban, se iban alrededor. En vez de pasar por Samaria, si Samaria tenían que ir aquí hacia arriba, ellos se iban alrededor para no pasar por Samaria porque no tenían contacto con los samaritanos, los judíos. Se contaminaban si ellos iban a Samaria, porque no eran judíos puros. Y el Señor pasa por ahí intencionalmente, tiene esta conversación con una mujer que llega a conocer al Señor. El Señor pasa 2 días ahí enseñando a los samaritanos y la Escritura dice que muchos creen en Él en ese tiempo. ¿Qué hizo el Señor? Va a esta gente que no es, que nadie quiere de los judíos y que son marginados porque creen algo diferente, y el Señor va y les dice, yo soy el Mesías. Pero lo muy interesante, cuando sus discípulos quieren saber qué está pasando, Señor, qué estás haciendo, Él les dice, miren, miren a los campos que están, ¿qué? Fértiles o están listos para la cosecha. ¿Y sabe qué estaba mirando? Y es algo que, tan leer tanto ese pasaje, a veces uno no observa. Y tuve que leer que alguien dijo, lo que está mirando son a los samaritanos. No, y a veces pensamos, estaba viendo multitud de gente, está mirando a los samaritanos. Está diciendo, el campo de ustedes, de la cosecha, está aquí en Samaria, con estas personas que ustedes no quieren para nada. Interesante, ¿verdad? Es en Samaria. Y el Señor dice, ustedes me van a ser testigo en Jerusalén, pero también en Samaria, en esas ciudades y en esos lugares donde nadie quiere ir. ¿Cuál sería nuestra Samaria? ¿Cuál sería? Tenemos otras ciudades, ¿cierto? Tenemos Jacksonville. ¿Tenemos qué más? Kilgore. ¿Qué más está pegado aquí? Chapel Hill, Bullard. Entonces, Samaria. Longview también, ¿cierto? Me van a ser testigos, van a ir y llevar el mensaje a esas personas también. Y lo hicieron, lo hizo la iglesia. Y es más, Felipe es el que va y lleva ese mensaje a Samaria y se planta ahí, se queda ahí el resto de su vida para comunicarle mensajes. Me seréis testigo, dicen, toda Judea, Samaria, ¿y qué más? La última de la tierra. Dios dice, ok, ahí, pero van a ir a todo el resto del mundo a llevar el mensaje. ¿Suena eso como algo grande o radical? Sí. La pregunta es esto, ¿lo hicieron ellos? ¿Lo hicieron? Sí, lo hicieron. Y llevaron a cabo la misión de Dios. Esa misión es para nosotros. Y mire, la razón por la cual el cristianismo explotó en el primer siglo es porque realmente llevaron a cabo la voluntad del Señor. Cuando miramos desde este punto de vista, ¿qué estaba sucediendo en la iglesia que llevó a cabo esta explosión del cristianismo en el primer siglo? Hay algunos factores muy importantes que deben de ser parte de nuestra iglesia. Y el pastor Tim Keller, en un artículo que escribió hace tiempo atrás, observa que hay tres cosas que son observables que llevó a cabo esta explosión de cristianismo en el primer siglo. El primero de ellos, dice él, los cristianos tenían, entre comillas, un proyecto social único que ofendía y atraía a gente. Por ejemplo, los cristianos prohibían el aborto y la práctica de tirar a los niños no deseados. Entonces ellos iban y ayudaban a estas personas, recogían a estas personas, recogían a estos niños y ayudaban en esa cosa, en estas cosas. Se oponían a la cultura sexual y moral de ese entonces. En lugar de seguir la cultura inmoral, ellos se abstenían de la inmoralidad, tanto en la inmoralidad prematrimonial como aún dentro del matrimonio. También dice, eran muy generosos como iglesia, ayudaban a los pobres y a los necesitados. Y además dice, era una iglesia multiétnica. Eran un grupo que perdonaba también a sus enemigos, aun cuando implicaba dar la vida y morir por causa del Señor. Eso distinguía a la iglesia en el primer siglo. Y eso debe distinguir hoy día a la iglesia. Segundo, dice también que el cristianismo proveía una relación de amor directa, personal, con el Creador Dios. El contexto donde ellos estaban viviendo era un contexto politeísta donde adoraban a muchos dioses. Y recuerde, los dioses, especialmente el emperador, que era considerado Dios, tenía que recibir esa adoración. Y los creyentes decían, no, te adoramos solamente al único Dios verdadero, y proclamaban a ese Dios, Cristo es Señor, no es el emperador que es Señor, Cristo es. Ahora, eso trajo consecuencias, ¿cierto? Pero en un ambiente donde había unas religiones politeístas que estaban proclamando que Dios era el único Dios verdadero, y eso también ocasionó no solamente que muchas personas se interesaran, porque ellos querían conocer a un Dios que fuera personal, que pudieran ellos tener una relación con ellos, cosa que no se enseñaba en ese entonces ni se enseña. Estos dioses son impersonales, son dioses caprichosos, no son dioses relacionales, no es como el Dios verdadero que ellos estaban siguiendo. Y eso atraía a la gente a querer saber más sobre Dios. Número 3, dice, el cristianismo ofrecía la seguridad de la vida eterna. Las religiones enseñaban que la vida eterna, si lo lograba, si acaso lo lograba, era a través de las obras. Y ellos estaban enseñando que la salvación es por la gracia de Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y eso era también un concepto que iba en contra de la cultura de ese entonces. Y él dijo, estas tres cosas fueron fundamentales para que la iglesia creciera en ese ambiente tan contaminado por la maldad, por la inmoralidad, por el politeísmo, la idolatría. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy día como iglesia. Quizás usted no está mirando en nuestro ambiente que el cristianismo está explotando, ¿verdad? Al contrario, usted dice, ¿qué está pasando, hombre? Si la gente no viene a la iglesia, ¿qué pasó? Que como que explotó, pero se fueron para otros lados porque ya no vinieron, ¿cierto? Dice, ¿será que el cristianismo está haciendo la misma obra hoy día? Sí, el problema es que no está pasando en los Estados Unidos. Pero está pasando en otras partes del mundo. Le doy dos ejemplos. Uno es en Irán y Afganistán. En Irán solo hay 0.2% de creyentes. en Afganistán, pero tiene el porcentaje más grande de crecimiento actualmente de creyentes, el 19.6%. Y la mayoría de los jóvenes en Afganistán están siendo más receptivos al Evangelio. ¿Sí ve? Está explotando el Evangelio en Afganistán. En Irán, no Afganistán. En Afganistán, escuche, solamente hay 8,500 creyentes de 29 millones de personas. Pero está creciendo el número de creyentes al 16.7%. ¿Sí ve? Solamente dos países que son bastante opuestos al Evangelio, Afganistán e Irán, están creciendo el Evangelio. Podría contarle de otros países, en Corea del Norte, en la China, en India, todos esos países, el Evangelio está explotando, está creciendo, está alcanzando a la gente. No lo vemos en Estados Unidos, no es porque Dios ha cesado de hacerlo, ¿cierto? Es porque nosotros no estamos haciendo el trabajo. Y esta semana estaba leyendo de un autor que habla de lo que está sucediendo, y dice esto: nuestra Samaria, esto es lo que está, aquí está nuestra Samaria, todos esos grupos de personas que están alrededor nuestro, que son los marginados, los pobres, los que son diferentes etnias, y lo que estamos haciendo nosotros es esto: aquí está la iglesia, nuestra Jerusalén, y decimos, vamos a alcanzar al mundo. ¿Qué hicimos? Nos estamos saltando, dice Samaria. Nuestra Samaria está a nuestra puerta. Usted sabía que en el área de Dallas, lo que llaman el Metroplex, es el área más diversa, no solamente aquí en Texas, pero creo a nivel de los Estados Unidos. Hay más de 50 etnias diferentes. Creo que estoy mintiendo, creo que hay más de eso. Pero hay todas las etnias representadas en la área Metroplex de Dallas. Quiere decir que usted puede ir a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra si va a Dallas. Va y se mueve a Dallas y trabaja con gente que no es como usted. Pero ve lo que está diciendo, este autor tiene sentido. Lo que dice es, nosotros estamos más listos para ir y llevar el Evangelio a otro país en el mundo. Y generalmente escogemos un país que no hay persecución. Vamos a ir a México. Bueno, México está, Colombia está haciendo, hay mucha persecución hoy día. Pero estamos escogiendo aquellos países donde ya hay muchos creyentes y también no hay persecución. Y decimos, vamos a un viaje misionero. Pero nuestra Samaria no lo estamos haciendo. Pero el Señor dijo, ustedes me van a ser testigos, ¿dónde? Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Si estamos, no estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos ahí y no estamos alcanzando a nuestra Samaria. Mire, yo tengo un sueño bastante irreal y quizás usted esté en desacuerdo conmigo, pero yo creo que los hispanos de nuestras iglesias pueden ser enviados a las naciones para llevar el Evangelio de Cristo. No sé. Si ustedes pudieron venir a los Estados Unidos y algunos de ustedes han estado aquí 20 años sin volver a su país, ¿no podrán ustedes llevar el mensaje a otros países? Yo creo que sí. Somos una cultura inmigrante, renuente y capaz de hacerlo. Creo que la razón por la cual Dios nos ha permitido llegar a los Estados Unidos y estamos programados a ser la minoría más grande en los Estados Unidos no es una coincidencia, es que Dios nos está llamando a llevar el mensaje de Él. Pero no solamente es aquí en Tyler, tenemos que decir, ¿dónde está la mies del Señor y cómo puedo yo ir allá? Ese es el llamado nuestro. Y Dios quiere que seamos sus enviados, sus misioneros a las naciones. Y honestamente, no tiene que ir hasta allá. Vaya a la área del Metroplex en Dallas y cumple la misión de Dios. Y mire también, parte de este mensaje es la certeza de su venida. Versículos 9 a 11, el Señor le dice... Además, los ángeles dicen, se me hace tan cómico, porque dice, ¿ustedes qué están haciendo mirando al cielo? Todos están mirando, yo creo que estaban muy asombrados de mirar. Están mirando boquiabierta, Señor. Wow. Yo también estaría igual, pero están todos. Wow. Y dice, ¿ustedes qué están viendo? Ese que están viendo que se fue, así como se fue, así va a venir otra vez. Eso es lo que les dice el ángel. La certeza de su venida es que Dios, Él va a venir, el Señor va a venir otra vez. El Señor va a venir otra vez y va a venir para reinar, va a venir para establecer su reino. Y queremos que muchas personas le conozcan a Él porque esa es una realidad que nosotros esperamos. Y sabemos que lo hará. Y esto debe impulsar a su iglesia a llevar el mensaje a todas las naciones. Bueno, ¿qué hacemos nosotros para ser parte de esta misión? Déjeme darle tres cosas. Número uno es, debemos de ser intencionales en infectar a la gente con el evangelio, con la predicación del evangelio, compartir el evangelio, que diría yo es el antídoto eterno. Nuestro mundo necesita el evangelio, usted lo sabe eso. Usted sabe que la gente necesita a Cristo. Usted vive en este mismo mundo que yo vivo. Pero solamente podemos hacerlo cuando nosotros tomamos parte de contaminar a estas personas con nuestra vida, así como nosotros hemos sido cambiados con el evangelio. Número dos, debemos dejar que es el poder de Cristo, el poder que radica a través del Espíritu Santo en nuestra vida, fluya en nuestra vida. El Señor dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras en Juan 10, ¿qué dijo? De su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la vida espiritual nuestra. Debe de fluir a través de nuestra vida la vida de Cristo. Y cuando fluye esa vida, no se puede detener. Pero ese es el tipo de vida que nosotros tenemos que contaminar a otros y dejar que fluya el poder de Cristo en nuestra vida, compartiendo a las personas. Y eso es más poderoso que el movimiento tecnológico hoy día, porque es una ola silenciosa del poder del Espíritu Santo que está transformando las vidas de aquellos que no te conocen todavía. Déjeme darle algunas estadísticas. Mire, como hispanos, en el censo del 2020 hay 62 millones de hispanos en los Estados Unidos. Es el 18.7% de la población de los Estados Unidos. Grandísimo. Y siguen creciendo. Ese es el campo nuestro para llevar el evangelio. En Tyler, en el 2020, hay 110.000 personas, 936. Aproximadamente el 21.63% o 22.000, más de 22.000 personas son hispanas en Tyler. ¿Cuántos son creyentes? Yo le aseguro que no hay ni siquiera ni cerca del 50% son creyentes. Religiosos podrán ser 50%, pero no hay 50%. ¿Quién va a llevar el mensaje de Cristo? ¿Quién va a comunicarle ese mensaje? Nosotros. Les damos aquí. Debemos dejar, una vez más, que el poder de Cristo fluya en nuestra vida y compartir este mensaje. Ese es nuestro llamado. Número tres también. Es parte de envolvernos en la misión de Cristo en su iglesia. Necesitamos nosotros envolvernos en la misión. La iglesia no puede quedarse quieta y estar tranquila sin llevar el mensaje del Señor. ¿Sabe? El Señor dio una parábola acerca de los talentos. ¿Se acuerda esa parábola? Y le dio talentos a todo mundo, ¿cierto? Y todos multiplicaron su talento, excepto uno. ¿Qué hizo uno? Dijo, no, yo no quiero usar, yo lo voy a esconder. Yo sabía que eras un jefe muy estricto y muy demandante. Así es que decidí esconder mi talento. Y cuando el amo regresa, básicamente lo castiga. Le dice, eres un siervo inútil, infiel, y le quita lo que le ha dado. La pregunta es esto, si nosotros no nos envolvemos en la misión de Dios, ¿no estamos haciendo lo mismo también? Dios nos ha dado todo para llevar a cabo su misión de llevar el evangelio. ¿No estamos haciendo lo mismo que ese siervo que no está usando lo que Dios le ha dado para llevar el evangelio a otras personas? Eso quiere decir que si nosotros no nos envolvemos en la misión de Dios y somos fieles y obedientes en lo que Él nos ha mandado a hacer, nos mantenemos en lo que lo dicen en inglés, dicen el status quo, ¿sabes qué es el status? La rutina y todo, solamente preservar el status. no vamos a recibir lo que el Señor le dice a los siervos fieles. ¿Qué son estos? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Realistamente tú puedes pasar tu vida escondido sin ese talento, usar ese talento, pero no vas a recibir esas palabras. Dios quiere que tú estés envuelto en la misión de Él. Además, si no te envuelves en la misión de Dios, o sea, creo esto, no vas a aprender ni vas a crecer espiritualmente. ¿Te puedes imaginar si alguna vez has guiado a alguien a Cristo, lo que experimentas cuando guías a otros y a Cristo? Es increíble, eso no te lo puede dar nadie. Tampoco puedes crecer espiritualmente si no estás envuelto en la misión de Dios. Y esta semana leía algo, decían que algunos judíos creen que los mandatos de Dios no se llevan a cabo con los oídos, se llevan a cabo con los pies. Buenísimo, ¿verdad? Quiero decir esto, mire, esta mañana usted puede escuchar eso y usted dice, ya, escuché muy bien. Pero no se lleva a cabo la obediencia a través del oído, se lleva a cabo ¿cómo? Con los pies, con la acción. Si no te envuelves en la misión de Dios, no estás haciendo lo que Dios quiere. Ni estás siendo obediente, no vas a aprender, no vas a crecer. Y sabe, parte también de eso es, no podemos ser felices. Hemos estado leyendo un libro, Los Líderes sobre la Felicidad. No podemos ser felices, llenos, satisfechos, gozosos, lo que quiera llamarle, si no estamos envueltos en la misión de Dios. No va a suceder. Si es que esta mañana mi deseo y mi oración es que nos envolvamos en la misión de Dios.